La canción que sigue es una canción para los que tienen corazón y lo usan, porque hay gente que no lo usa, las que lo tienen. Dura 4 minutos, y durante esos 4 minutos en América Latina hay 4 jóvenes menos por suicidio. Esto es lo que dura una canción y lo que dura un suicidio. El versículo más pequeñito de la Biblia dice: y Jesús lloró. Juan 11:35. Por lo menos el versículo con más sentido, más pequeño, dice eso. Y Jesús lloró. No la oigas, no tiene caso. Vívela. Es para que te desahogues con Dios. Es para que delante de Él le digas: estoy cansado, no puedo más, estoy aburrido, tengo esta bronca, tengo este problema, no encuentro salida, me siento así. Dios, dice la Biblia, que lo primero que Él ama es un corazón sincero. Sincero. Yo no sé si tu oración deba ser larga o corta, pero lo que sí debe ser es sincera. Totalmente sincera. Cuidado con los cristianitos farmacéuticos. Cuando llegas y le dices: hermano, es que tengo una bronca. ¿Qué le pasa, hermano? Es que me siento sin fe. Ah, no. ¿Cómo que sin fe? Agarra la Biblia, lea 175 capítulos hoy y va a ver que recupera la fe. Posiblemente no recupera la fe y pierda la vista, además de todo. Hermano, es que me siento, no sé cómo, con muchas dudas. ¡Dudas! O sea, este es nuestro librito de cantos. Cántate todos los cantos, son solo 150. 2 veces todo el día, ¿sale? No le va a quedar duda después de muchas cosas. Hermano, es que, no sé, siento como si hubiera tentaciones, como si el enemigo me atacara. Ah, no, venga para acá. A ver, agáchese, sal de ahí, salchichón, salchicha, sal de ahí. Salandrus, sal de uvas. Sal si puedes. Hermano, es que, no sé, me siento vacío. Ah, no, hermano, coma algo. Bueno, está más con más criterio, ¿no? Cuidado con esa raza, son peligrosos, ni ayudan ni te dejan peor que antes. ¿Qué clase de Dios tendrías que no te deje desahogarte en Él? Salmo 62 dice: todo lo que tiene tu corazón, derrámalo delante de Él, todo. Llora delante de Jesús, peléate con Él, discute con Él, pero con Él. No esperes a que se acomoden las cosas para hablarle. Háblale mientras se acomodan las cosas. No me oigas. Métete dentro de esta canción y llora conmigo y siente conmigo y enójate conmigo. Y si en este momento estás pasando un mal rato, ahorita mismo, deja que tus lágrimas salgan, porque tienes derecho a llorar, derecho a preguntar por qué, a gritar, a reclamar. Tienes derecho, tienes todo el derecho. ¿Qué clase de Dios crees que tienes? A la larga es un Dios mucho más humano que tú. Dice así: en esos momentos en que todo me cuesta, en esos momentos en que no es fácil seguir, cuando quiero sentirte, saberte a mi lado, pues a veces me siento muy desanimado. En esos momentos, cuando todo se nubla, en esos momentos ni yo a mí me entiendo, pues no solo en las buenas yo debo seguirte, no solo si creo que lo puedo hacer, cuando llore o cuando ría, te debo ser fiel. De noche o de día, te debo creer. No es fácil hacerlo, necesito de ti. Solo no puedo, no, no puedo sin ti. Te necesito para poder seguir. Te necesito para vivir. Solo tú puedes vencer mi soledad. Alégrate, porque tienes derecho a fallar, a equivocarte, a caer, a llorar, a enojarte aún. A lo que no tienes derecho es a quedarte abajo, a dejar que el enojo te gane en tu pecado, a quedarte quieto. Llora cuando tengas que hacerlo. Si quieres dejar de tener problemas, cámbiate de planeta, este siempre va a tener. Dios es nuestra diferencia, Él va a estar ahí. Él te perdona, Él te limpia, Él te entiende. Él siempre te va a dar lo que tú te niegas. Otra oportunidad. Perdónate y camina. Deja que tu corazón todos los días se limpie. Dicen que los hombres no lloran y no obstante Él lloró, siendo el más hombre de todos. No escondas tu corazón delante de Dios, no tiene caso. Los que están acá y los que nos están oyendo en la grabación, lloren si es el caso. Por un amor que se fue, por un alguien que falló, por algo que haces que no está bien y no debes hacerlo y luchas contra eso. Por el dolor, por el vacío, por el odio, por el rencor. Porque diste amor y fallaste, porque por amor fallaste. Caramba, Dios lo sabe. Ya sea que te hayas ensuciado, ya sea inclusive que hayas abortado, que te hayas separado. Caramba, cálmate, Dios te ama. Recibe su perdón ahora. Y aprende a vivir momentos fuertes. Es parte de la vida. Dios está ahí siempre. Cantémosle y lloremos con Él. Los que se la saben, cántenla conmigo. Dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él nos diga qué hacer. Pero deja que tu corazón se desahogue, no te quedes con nada. Ah, en esos momentos en que todo me cuesta, en esos momentos en que no es fácil seguir, en esos momentos cuando todo se nubla, en esos momentos en que ni yo a mí me entiendo, te necesito para poder seguir, te necesito para vivir. Solo tú puedes vencer mi soledad. Sé que me escuchas, que tú me consuelas y que me sostendrás, que Jesús, tú vas junto a mí. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Tanto hablar de Dios y no hablar con Él es como no haber venido. Vamos a hablar con Él. Ahí en su lugar. Tienen un minuto para hablar con Él. Ahorita Él les va a decir que nadie los ama como Él. Háblale. Dile lo que quieras, lo que puedas, lo que sientas. ¿Qué pierdes? Háblale. No te estoy pidiendo que hagas la oración de Santa Eduviges. Estoy pidiendo que le hables con tus mismas palabras. Si no sabes qué decirle, Dios, no sé qué decirte, pero empieza a hablarle.